Al igual que en esta parábola, Dios provee el vestido que necesitamos. Él hizo túnicas de pieles para Adán y Eva y los vistió. Génesis capítulo 3, verso 21. Un símbolo de su justicia cubriendo al pecador. También provee el manto de la justicia de Cristo para su iglesia, de tal manera que ella puede estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios capítulo 5, verso 27. Este manto es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Palabras de vida del Gran Maestro, página 252. ¿Por qué debemos entender que nuestra salvación solamente es posible si estamos cubiertos con la justicia que Cristo nos da como un regalo? ¿Por qué necesitamos recordar esto siempre?